¿Qué es eso de la leyenda de la hormiga? Juan VIII, aquí, creo que es Juan VIII, tenía modales afeminados. Y el pueblo le llamaba la papisa. Y punto. ¡Ahí termina todo! Un papa, un poco así. Y el pueblo, la papisa. La papisa. Porque el pobrecillo era amanerado. Y era una papisa. Y de este hecho popular me inventa la película que es una mujer que se la embarazó. Que la... ¡Mentira! ¡No, mentira! La película, pero la gente no tiene cultura. Y para ello, es que lo viste en una película. Pues por eso es mentira. ¿Qué es la película? Lo que quiera el peliculero. Y el peliculero hace lo que le da la gana. ¡Historia, no! Se lo inventa el peliculero. Y la gente se lo trae como historia. ¡Historia nada! ¡Historia nada! ¡Tú mentira! ¡Tú mentira! Es la cultura del pueblo. Es que lo he visto en televisión. ¡Por eso mentira! Porque el guión dice lo que quiere que la gente oiga. Y no, y desfigura la verdad, manipula la verdad, continuo. Y la gente, una película de la papisa, bueno, ¡todo mentira! La única verdad, que el pueblo le llamaba la papisa, porque el pobrecito era mareado. Me podían preguntar, ¿y cómo un hombre o un sacerdote amareado lo hace el papa? ¿Ah? Es que puede ser muy, muy santo, ¿no? El que sea mareado, ¿qué culpa tiene? Eso es el nacimiento. Ha salido así, pobrecito. Pero listo y santo, atado. Hombre, déjenlo ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Después lo leeré, que no sé si habrá el momento. Sí, porque ahora no queda. Lo tengo aquí. Pero prefiero dejarlo para otro, porque si no, se va a pasar el tiempo y lo hablo. Pues quiero leer como modelo, perdonad, me ponga de modelo. Yo os enseño lo que tengo. Pero he hecho aquí un artículo sobre los matrimonios homosexuales, donde doy datos, por eso lo quiero leer como modelo, repito, modelo. Es lo que yo he hecho. ¿Cómo todas las afirmaciones hay que confirmarlas con datos? No basta decir, es que no, lo que tú digas no vale. Da un dato, da un documento, confirma tu afirmación con datos. Y este artículo sobre matrimonio homosexuales, después, cuando haya momento, os lo quiero leer para que veáis todas mis afirmaciones continuadas con datos. Bien, será en otro momento. Pero esto venía a propósito de los homosexuales. Y en ese artículo digo, porque los homosexuales es que la iglesia nos margina. Digo, no señor. La iglesia no te margina. La iglesia quiere que te venzas. Tú tienes que vencer tu inclinación, lo mismo que el casado se vence aunque le guste la vecina. Es que el casado, porque le gusta, no me margine. No, no te margino, digo que te venzas. Y el homosexual se quiere vencer como el casado, lo digo, y como el sacerdote. Que lo que no le gusta a la mujer, como el hombre normal, pero nos aguantamos, porque hemos jurado castidad hasta la muerte, y nos aguantamos, no porque no nos guste, porque lo vencemos. Tú tienes que vencerte, aunque seas homosexual. Es que los homosexuales sois, tenéis el privilegio de hacer lo que os guste. Los demás no vencemos. Y vosotros no. Tú tienes que vencerte, como todo hijo de Dios. ¿Ya está? Y digo, lo digo en el artículo. Y si te vences, puedes llegar a santo, que es lo más grande que se puede ser en la tierra. Y si eres santo, vas a los altares. Y la iglesia te va a los altares, aunque seas homosexual. Porque te has vencido y eres un santo. Pero esa calumnia que lo repiten en España con la ley de matrimonios homosexuales, que por eso he escrito el artículo, es que el homosexual está marginado. No, no está marginado. Le exigimos que se venza. Y si se vence, puede llegar a santo, que es lo más grande que se puede ser en la tierra. Y si es santo, la iglesia lo pone en los altares, no lo margina. Esto era a propósito de que la iglesia no margina a los homosexuales. Ahora quiere que se venza. Y pues decía, el Papa Juan VIII podía ser amanerado, pero sea un santo. Y era listo, papá. Todo está a propósito de la papisa Juana. Pero que está bien que lo sepamos. Porque lo mismo que a mí, vino esa mexicana a plantearme el problema de la papisa Juana, pues cualquiera de vosotros os hundáis con alguien que os hable de la papisa Juana. Pues ya sabéis. Todo mentira. Y la única verdad que un papa manerado, el pueblo le llamaba la papisa. Ya. Esto era a propósito de no sé qué, a no sé por qué. ¿Eh? Ah, sí, de la lista de los papas. De la lista de los papas que está en el libro porque a uno le interesó. Y ahora, claro, por eso digo yo, no hay dos iguales. Ahora ya hablo de la clonación humana. Antes no hablaba de la clonación. ¡Del SIDA! 20 páginas hablando del SIDA. En las ediciones pequeñas no hablaba del SIDA, aquí habla del SIDA, etc. Se va actualizando con los problemas actuales. Bien. Vamos a ver. Una de las razones por las cuales es necesaria la apologética es porque es muy frecuente. Yo hablo de España, que lo que conozco, pero está de moda. Bueno, Carl Sagan, ese gran pedagogo que hizo Cosmos, gran pedagogo, pero funesto manipulador de la ciencia. Funesto. Yo todo no lo entendí en algún programa. Tremendo manipulador, materialista, ateo, y presentando las cosas, aparentando lo que no son, y haciendo ver que la ciencia contradice la fe. Mentira. La ciencia, digamos, la afirmación, no sé si esto que voy a decir está en el vídeo que vais a ver esta tarde. ¿Veis? Si está, pues lo repito. Fijaros mi afirmación, que la hago no aquí, ante este benévolo auditorio. Esto lo he hecho muchas veces en universidades, delante de 600 universitarios y 30 catedráticos. Esta afirmación. La Iglesia, la ciencia, nunca en la historia se ha opuesto a la fe. Y más, ni habrá en el futuro oposición entre ciencia y fe. Voy a hablar de este tema apologético. Primer punto. Nunca en la historia ha habido contradicción entre ciencia y fe. Y segundo, ni la habrá en el futuro. Y tercer punto, la ciencia, cuanto más progresa, más confirma la fe. Por eso la apologética, que se basa en la razón y en la ciencia, tiene enorme valor, porque nunca en la historia ha habido contención entre ciencia y fe, ni la hay hoy, ni la habrá en el futuro, sino la ciencia, cuanto más progresa, más confirma. Pero nunca en la historia ha habido contradicción entre ciencia y fe. Esta afirmación tan rotunda, que la mantengo, hay que matizarla, porque las generalidades, pues a veces, tienen excepciones. Cuando hablo de ciencia, hablo de ciencia indiscutible, no de la hipótesis de un científico, porque esa hipótesis de un científico mañana queda refutada por otra hipótesis de otro científico. Cuando hablo de ciencia, hablo de ciencia indiscutible. Y cuando hablo de fe, hablo de dogmas de fe. No de actuaciones de la Iglesia. La Iglesia, en sus actuaciones, puede equivocarse. La Iglesia tiene la parte divina, que es perfecta, y la parte humana, que es imperfecta. Los hombres somos limitados, nos equivocamos, y a veces pecadores. Y en la Iglesia, y en la historia de la Iglesia, ha podido haber errores y pecados. No pasa nada. Los hombres somos así. Digo más cosas. Ideas que pueden servir. No están en el programa, pero se me ocurren. Yo hablé en Los Ángeles, invitado por el legionario Juan Rivas, que me ha llevado 12 años, creo, que he ido a Los Ángeles, invitado por Juan Rivas. ¿A qué venía esto? Ahora yo recuerdo por qué venía esto. Era que ahí hablaba en el Convention Center, en ese rascacielos, que es un centro de convenciones de Los Ángeles, dicen que el mejor del mundo. Y allí, pues, he hablado de esto. Ya sé a qué venía esto. Uno de los años que fui fue cuando saltó al aire el escándalo de los sacerdotes pederastas, que todavía corea, pero aquel año fue espantoso. Y estaba en el ambiente cuántos sacerdotes habían abusado sexualmente de jovencitos. Y yo tuve una conferencia allí, lo titulo así, creo que "No nos vencerán", creo que era el título que puse a la conferencia, en el Convention Center, 3.000 personas allí. Creo que no nos vencerán, pero hablaba de esto. Hay malos sacerdotes. ¡Claro! ¡Claro! Somos humanos. Ojalá todos seamos santos, que tenemos obligación de procurar serlo. Ojalá todos seamos santos, que tenemos obligación de procurar serlo. Pero somos humanos y hay sacerdotes que fallan. Fijaros qué frase tan fuerte, pero la dije yo en el Convention Center, delante de 3.000 personas. Si entre 12 apóstoles hubo un Judas, entre 400.000 que somos hoy, ¿a cuántos Judas tocan? ¡Esa es la verdad! Si entre 12 hubo un Judas, entre 400.000 que somos, ¿a cuántos Judas tocan? ¡Claro que hay Judas! Yo conozco sacerdotes renegados con odio a la Iglesia, que escriben contra la Iglesia, que hablan contra la Iglesia, que van a televisión a dar coces a la Iglesia. En la Iglesia no todo es bueno, hay cosas malas. La parte divina, perfecta. La parte humana tiene defectos, no es problema. Que la Iglesia tenga defectos no es problema. Es la parte humana de la Iglesia. Puede tener. Por lo tanto, la Iglesia, a lo largo de la historia, ha podido tener equivocaciones, errores y pecados. No me refiero a eso. Yo me refiero a los dogmas de fe. Y cuando yo afirmo categóricamente que nunca ha habido contradicción entre ciencia y fe, me refiero a la ciencia indiscutible y a los dogmas de fe. Y eso es lo que mantengo delante de quien sea. Nunca ha habido contradicción entre ciencia y fe. Nunca. Ni la habrá. No puede haber. Razón. Porque la ciencia y la fe, las dos vienen de Dios. ¿Qué es ciencia? El estudio de las leyes de la naturaleza. El hombre estudia la naturaleza deduce las leyes de la naturaleza y aplica las leyes de la naturaleza para la técnica y para el progreso. Pero la base de la ciencia es estudiar las leyes de la naturaleza, que es la fe, el estudio de las verdades reveladas por Dios. Pues si el mismo Dios es el autor de las leyes de la naturaleza, objeto de la ciencia, y de las verdades de la revelación, objeto de la fe, ¿cómo Dios va a contradecirse entre lo que me comunica por la naturaleza y lo que me comunica por la revelación? Ni ha habido nunca, ni lo habrá en el futuro. Sino todo lo contrario. La ciencia, cuanto más avanza, más confirma la fe. Bueno, no voy a tocar ese segundo punto, porque estoy en el primer punto. El valor de la apologética. Porque es mentira, como nos repiten continuamente en los medios de comunicación, es mentira que la ciencia y la fe sean contradictorias. Y uno de los casos que enseguida se sacan, el caso Galileo. Aquí todo lo que se está aquí, por lo tanto me repito, lo tengo en el libro, lo digo aquí, lo digo en un vídeo, pero somos de ideas limitadas, yo me repito. Y todo lo que digo es aquí. El caso Galileo, continuamente, por cartas, caso Galileo. Contra yo he decidido, no señor. Primero, la condenación de Galileo no fue dogmática. Estoy hablando de dogmas de fe. Y la condenación de Galileo no fue dogmática. Segundo, la Iglesia se equivocó. No se equivocó. La Iglesia hizo lo que tenía que hacer, según los conocimientos que entonces había. Es una injusticia juzgar a la Iglesia de entonces con los conocimientos de hoy. Es una injusticia. La Iglesia hizo lo que tenía que hacer. Y en aquel tiempo, la ciencia era geocentrista. Y todos los astrónomos eran geocentristas. Y Tycho Brahe, contemporáneo de Galileo, era geocentrista. Porque el conocimiento científico de su tiempo era geocentrista. Y cuando viene Galileo con la hipótesis heliocentrista, ¿me entendéis, no? Geocentrista, la Tierra al centro y todo a vuelta alrededor de la Tierra, todo lo menos. Heliocentrista, el centro es el Sol y la Tierra da vueltas alrededor de eso. Ya. Galileo, heliocentrista. En aquel tiempo, aquello sonaba raro. Si todos eran geocentristas, para ellos la Tierra era el centro de todo. Y Tycho Brahe, contemporáneo de Galileo, era geocentrista. Y Galileo no demostró su hipótesis. Es curioso, también lo digo aquí, citando a otro. Como digo, tengo 5.000 citas, yo leo mucho, me leo. Bueno, después lo diré también. Cuando hable, que debo tener un fichero. Pues, en mi fichero, tengo un fichero de libros leídos. Me he leído más de 1.600 libros. He leído, tengo 84 años. A lo largo, desde que soy jesuita, me he leído más de 1.600 libros. Y tengo de cada libro una ficha. Yo no me acuerdo de tal libro, ni sé si lo leí, ni me acuerdo. Ah, mi fichero. Ah, sí lo leí. Y en el fichero pongo si me gustó o no me gustó, si es recomendable o no es recomendable, si es bueno o es malo, si, para quién sirve, para científicos, para incultos, para jóvenes, para gente piadosa. ¿Para qué sirve este libro? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? Cada libro una ficha. Porque al paso de los años, ni me acuerdo. Bueno, pues uno de los libros que he leído, sobre uno de los... ¡Ay! Se me olvidaba una cosa. La voy a decir porque en honor del Opus. Yo defiendo a vosotros mucho, ¿eh? Bueno, no digo nada nuevo. Hay mucha gente que no les gusta los legionarios de Cristo. Mucha gente, católicos. Yo también, ¿cierto? Yo, porque os conozco muy bien y sabéis que sois de lo mejorcito que... No digo lo mejor, es difícil. Pero sin duda, de lo mejor que tiene la Iglesia. Vosotros. Y lo digo a todos. Hoy en la Iglesia, de lo mejor que hay en la Iglesia, los legionarios de Cristo. No te voy a decir que sea lo mejor, eso es expuesto, pero de lo mejor sin duda. Os defiendo mucho, porque a mucha gente no les gusta, y yo los defiendo. Bueno, y lo mismo que os defiendo a vosotros, defiendo al Opus Dei. Que mucha gente no le gusta el Opus Dei, y yo defiendo al Opus Dei. Pues son buena gente. No a todo el mundo le gusta el Opus Dei, sí. Yo acepto que a un católico no le gusta el Opus Dei. No pasa nada. Si no te gusta el Opus Dei, no seas del Opus Dei. Lo que no hay derecho, claro. Lo que no hay derecho, que digáis que el Opus Dei es una secta. Mentira. A eso no hay derecho. Y le llaman secta. Pues son muy suyos, solo ellos. Bien. Pero son buena gente. Son buena gente. Hay gente. Bueno, y sus fundadores están en los altares. Punto. Y esto no lo tenemos que olvidarlos. Si no, no estaré en eso. Bien, a lo que voy. Yo defiendo a López. Siempre que puedo. Porque lo mismo que tengo muy buenos amigos y muchísimos amigos, empezando por el padre René, muchísimos buenos amigos de los legionarios, tengo muy buenos amigos en el Opus Dei, que son muy buena gente. Y os voy a decir que uno... Sí, es difícil siempre decir el más, pero uno de los mejores amigos que tengo en el mundo es de los Cusets. ¿Por qué? Porque me ha metido este libro en internet gratis. De los Cusets. Padre Juan María Gallardo. Os dije antes que metí el libro en internet. Era la 46. Cuando yo metí el libro en internet, iba por la 46. Hoy voy por la 56. Mucho más gordo. Mucho más actual. Pero yo en internet tenía la 46. Y ese sacerdote de Opus Dei, no digo él, sus amigos, técnicos, buscó. Y hoy en internet tengo la 46. Que metí hace 10 años, y la 56, que me acaba de meter hace un año, un sacerdote del Opus Dei, Juan María Gallardo, me lo ha metido gratis. Además, y mis homilías, A, B y C, en internet. Y ahora está terminando de meter mi libro de la Sagrada Santa. En internet, un sacerdote del Opus Dei. Pues poca gente me ha hecho favores tan grandes. Es decir, nadie. Es difícil decir el mejor, pero sin duda, uno de los hombres que me ha ayudado más en mi vida apostólica, un sacerdote del Opus Dei, que me ha metido gratis en internet. Para salvarte, mi libro de 40 conferencias, antes me hablaba uno de vosotros, había leído mi libro Motivos para Creer. Bien, son 15. Pero tengo otro de 40. Y mi libro de 40 conferencias está en internet, por un sacerdote de Opus. Ahora me está metiendo el de la Sábana Santa. Bueno, a lo que voy. Que defiendo mucho a Opus porque hay gente muy buena en Opus. Y ya no sé a qué decir lo de los... Ah, sí. Eso venía a propósito de que me he leído más de 1.600 libros, que tengo mi ficha, y que uno de los libros que he leído es de uno de Opus. Ahí lo venía. Un libro de Opus, Mariano Artigas, científico, sacerdote y de Opus. Y aquí un libro de Galileo, y me lo he leído para informar. Y en este libro de Mariano Artigas San Pedro de Opus explica cómo Galileo no demostró lo que decía. Acertó, pero no demostró lo que decía. Por eso Tycho Brahe, astrónomo contemporáneo, no se convenció por lo que decía Galileo y siguió siendo geocentrista. Galileo acertó, pero no convenció. Y dice él, con mucha gracia, dice, es curioso que Galileo acertó en la interpretación de la Biblia y se equivocó en su y no pudo probar su hipótesis científica. Y los teólogos acertaron en su parte científica y se equivocaron interpretando la Biblia. Los teólogos, ¿por qué? Porque no se conocían los géneros literarios. Los teólogos de aquel tiempo no conocían los géneros literarios y entendían la Biblia al pie de la letra. Y Galileo se adelantó a los teólogos de su tiempo e interpretó la Biblia mejor que los teólogos de su tiempo. Galileo acertó en el modo de interpretar la Biblia, pero no demostró su hipótesis científica. Bien, pero lo que quería decir, a eso venía yo. Pero Galileo fue condenado, primero, porque lo que decía no lo demostró. Segundo, lo que decía iba contra el parecer de la cultura de su tiempo. Y tercero, se equivocó por interpretar la Biblia. Perdón, fue condenado por interpretar la Biblia. Porque interpretar la Biblia en contra de los teólogos de su tiempo. ¿Acertó? Pero claro, los teólogos de su tiempo, viendo a un señor no eclesiástico interpretando la Biblia de modo distinto de como la interpretaban todos los teólogos de su tiempo, pues le condenaron por interpretar la Biblia, no por su hipótesis científica. Porque aquí está la fuerza de lo que digo. Lo mismo que dijo Galileo lo dijo Copérnico 100 años antes. Y a Copérnico no le condenaron. ¿Por qué? Porque Copérnico presentó la hipótesis heliocentrista como una hipótesis científica. Y nadie lo condenó. A Galileo le condenaron porque quiso apoyar su hipótesis en la Biblia. Y fue condenado por el modo de interpretar la Biblia. Esto lo digo aquí, sacado de los libros. A Galileo, por tanto, dos cosas. Estoy hablando de que la ciencia no se opone a la fe. Y que el caso Galileo te lo traen con frecuencia. Primero, la condenación no fue dogmática. Y cuando hablo de que no hay contradicción entre ciencia y fe, hablo de ciencia indiscutible y dogma de fe. La condenación de Galileo no fue dogmática. Segundo, la Iglesia hizo lo que tenía que hacer según la cultura de aquel tiempo. Y tercero, la condenación de Galileo no fue por su hipótesis científica. Lo mismo dijo Copérnico 100 años antes y a Copérnico no le condenaron. A Galileo le condenaron por querer apoyar su hipótesis científica en un modo de entender la Biblia que iba contra la interpretación común de los teólogos de aquel tiempo. Por lo tanto, quiero decir que la ciencia y la fe no están en contradicción, y el caso Galileo, que nos están restregando a todas horas por las narices, el caso Galileo. Pues no, señor. El caso Galileo no es que la Iglesia condenara la ciencia. La Iglesia condenó a Galileo porque es lo que tenía que hacer en aquel tiempo. Bien, esto era a propósito del caso Galileo para decir que la ciencia no se va. Tercero, cuarto, quinto, no sé por dónde voy. Es importante, cuando hablo de esto, de que la ciencia no se pone a hacer. Si fuera verdad que la ciencia se opone a la fe, no habría científicos creyentes. Si fuera verdad que la ciencia se opone a la fe, todos los científicos tendrían que ser ateos. Y tenemos grandes científicos creyentes. No hablo de un Volta o de un Ampere que dieron su nombre a las medidas eléctricas del Volta y del Amperio. Sabios, creyentes, pero de siglos pasados. Bueno, voy a hablar de científicos de hoy. Einstein. Ahora hablar de Einstein. Max Planck, autor de la teoría cuántica, premios Nobel, todos premios Nobel. Paul Dirac, premio Nobel. Heisenberg, premio Nobel. Heisenberg, en mi opinión, el mayor científico de nuestro tiempo. Porque Heisenberg descubrió la fórmula unitaria de campos que Einstein buscó toda su vida y no dio con ella. Y Heisenberg, en Leipzig, en un congreso científico internacional, expuso su fórmula unitaria de campos, gravitatorio, electromagnético, energía nuclear, fuerte y débil, etc. Lo formuló, y decía el periódico, solo media docena de científicos fueron capaces de entenderlo. Pues un sabio, a quien solo le entienden media docena de científicos del mundo entero, previo, ¿verdad? En Madrid, aquí pongo el texto, en Madrid tiene una conferencia y se declara católico. Creyente. Heisenberg. El mejor talento del mundo. Einstein. Una de las cartas que he recibido. Porque me alargo. Bueno, yo. Bueno, queda media hora, ¿eh? Una carta que he recibido de ateos, muchos ateos, hablando de que Einstein era ateo. Yo le he contestado, mentira. Einstein era creyente. Y tengo un texto de Einstein donde se queja de que le señalen con ateo, por ateo. Tengo el texto. Y la cita, el libro donde lo dice. Einstein se declara creyente. Por lo tanto, si hay científicos creyentes, es mentira que la ciencia se opone a la fe. Hay científicos creyentes. Si fuera verdad que la ciencia se opone a la fe, digo, le doy tanta importancia a esto, porque es apologética. ¿Qué es apologética? Dar razones para creer. Y las razones pueden ser filosóficas y científicas. Tengo datos científicos que me confirman la fe. Por eso la apologética es muy importante, porque estos datos científicos que apoyan la fe hacen impacto en la gente. Entonces, por eso estoy diciendo que la apologética se basa en el raciocinio filosófico y en los datos de la ciencia. Era propósito de hablando de que hay científicos actuales, premios Nobel, que son creyentes. Si fuera verdad que la ciencia se opone a la fe, no podría haber científicos creyentes. Hay. Segundo punto. Opino que si la fe no fuera razonable, la fe es razonable. La fe es razonable. Es verdad que creemos por la revelación. La verdad que Dios revela, ¿de acuerdo? Pero es que la verdad que Dios revela es razonable. Porque si no fuera razonable, los creyentes seríamos imbéciles. Porque la fe exige mucho. Muchas de las cartas que recibo, y a veces lo digo, a veces me da no sé qué decirlo, pero a veces lo he dicho. Muchos de los ateos son por intereses. La fe le exige enderezar su vida. Y si lleva una vida desordenada, tira la fe por la borda. Porque el hombre no puede vivir en contradicción entre sus ideas y su conducta. Es una condición que no se puede aguantar. Yo o soy consecuente con mi fe y soy un buen católico, o tiro la fe para ser un ateo y poder vivir como quiero. Y muchos de los que me atacan la religión y atacan la fe dicen que son ateos. Claro, vivir en adulterio, o viven contra la moral católica. En su vida les pide tirar la fe por la borda. Lo hacen irresponsablemente, sin razón, por apetitos desordenados. Pero muchísimos de los ateos son ateos no por razones intelectuales, por razones afectivas, porque su vida está en contradicción con la fe. Y como no pueden vivir en contradicción entre su fe y sus obras, para seguir con esas obras tiran la fe por la borda. Ya lo dice en la Biblia: los limpios de corazón verán a Dios. Los limpios de corazón verán a Dios. El que vive una vida recta no tiene problema, pero el que tiene una vida desordenada rechaza la fe, rechaza la fe. Por eso digo, buenos días. No me entero porque de eso. Sí. Además, queremos ya concluir el primer periodo a las 11. Sigo sin enterarme. No, no, la culpa no es eso, soy yo que no oigo. A las 11 termina ya el. A las 11, bueno, pues digo una cosa y termino. Ahora mismo, sí. Lo último que digo. Bueno, no os asustéis. Daré un día a preguntas, ¿eh? Porque pues, se os ocurren muchas cosas. Dedicaremos un tiempo a preguntas. Hoy no, porque se ha acabado el tiempo. Lo último que digo: si la fe no fuera razonable, los católicos seríamos imbéciles, porque la fe exige. Y si nosotros abrazáramos las exigencias de la fe sin tener razones, seríamos idiotas. ¿Y quién se atreve a decir que los creyentes seamos imbéciles? Un Santo Tomás, un San Agustín, lumbreras de la humanidad, eran creyentes, santos, y eran imbéciles. La fe es la verdad. Y grandes lumbreras de la humanidad, creyentes. ¿Por qué? Porque hay motivos para creer, hay razones para creer, pero para creer hay que conocer los motivos para creer. A nadie le convence lo que ignora. Y si yo no conozco la fe, no me puede convencer la fe. No la conozco. Nadie se convence de lo que ignora. Para que a mí la fe me convenza, tengo que estudiar la fe. Tengo que conocer los motivos de mi fe. Porque muchos de los ateos son ignorantes en religión. Un gran arquitecto, un gran médico, muy bien, sabe mucha medicina y mucha arquitectura. Pero si no sabe fe, no le puede convencer lo que ignora. Y muchos de los ateos no creen porque no conocen las razones para creer. Pero los que Dios nos ha concedido el don inmenso de conocer nuestra fe y saber los motivos de nuestra fe, por eso somos católicos, tenemos raíces en nuestra fe y estamos dispuestos, con la ayuda de Dios, a dar nuestra vida por nuestra fe. ¿Por qué la fe? Es el supremo de los valores de la vida. Muchas gracias. No sé si me va a aplaudir. Esto es una clase. Vale, hemos terminado. Terminamos con un gloria. ¿Perdón? Terminamos con un gloria al Padre. Gloria al Padre. Sí. ¿Yo? Sí. ¿Yo?